Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 22 de octubre, vamos a hablarles sobre la puesta en marcha del comedor escolar en el Centro de Educación Infantil y Primaria del Ramón Crosa. Lo cierto es que desde el pasado curso, desde que se anunciaba la adjudicación del servicio para el Ramón Crosa, venimos informándole a modo de seguimiento de todo este proceso para su puesta en marcha, desde el momento de las obras, todo el proceso que se ha llevado a cabo para hacerlo una realidad, y quedaba pendiente pues precisamente la adjudicación del servicio para la empresa concesionaria que se iba a ocupar de ofrecer el catering para los comensales. En ese punto prácticamente nos quedamos al comienzo de curso, y ahora hay que anunciar además también una buena noticia, porque desde ayer lunes está ya en marcha el servicio de comedor en el Ramón Crosa, prestando precisamente este servicio a los diferentes adjudicatarios. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el director del centro, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Carlos Delgado, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Pues una buena noticia, imagino que para el centro, imagino que también para ti como director, porque desde el comienzo de curso quizás esta era una espinita que tenías clavada y que ya por fin te has podido quitar, ¿no? Sí, la verdad que sí, una buena noticia, y esperada también por otro lado, tanto por el centro como por las familias que componen nuestra comunidad educativa, porque la verdad que era, además de algo que queríamos, era una necesidad que las familias demandaban ya, de comenzar con el comedor, porque era necesario para poder conciliar muchas de las familias de la vida laboral y familiar. Uh-huh. Y bueno, sí que podemos ponernos en antecedentes, ¿no?, y explicar un poco la situación que ha acontecido en torno a lo que es la puesta en marcha del servicio. Porque si bien en el resto de colegios que en Ubrique ofrecen este servicio, es el caso del Reina Sofía o del Fernando Gavilán, comenzaba prácticamente en septiembre, ¿no?, con el inicio del curso, en el caso del Ramón Crosa se ha tenido que retrasar, y por razones en cierto modo ajenas a la propia voluntad del centro, ¿no? Sí, perfectamente. Tú sabes que, como ya hemos comentado varias veces, uno de los requisitos que te ponen desde la Junta para poder adjudicarte el comedor es que las instalaciones, pues la obra de las instalaciones, donde va a ir ubicado este servicio, pues el ayuntamiento se compromete a tenerla finalizada antes del inicio de curso. Y, como sabes, este verano hemos estado de obra hasta arriba, donde los trabajadores del ayuntamiento pues han estado echando horas para poder terminar a tiempo el comedor, incluso viniendo a trabajar festivo y sábado, para conseguir eso, que el día 1 de septiembre estuviera terminada la obra para poder empezar el servicio de comedor en nuestro colegio. Así fue, el día 3 de septiembre nos entregaron la llave de la obra, con todo ya terminado, y la sorpresa fue que al llamar a la delegación para preguntar la empresa que se iba a encargar del servicio para poner en contacto con ellos, nos dicen eso, que no se había presentado a nadie a la licitación, que se había quedado vacante y que no teníamos empresa que llevara el comedor. Y ahí empezamos ya un poco este mini calvario, ¿no? Que de si teníamos o no teníamos, que empresa que igual ya había encontrado solución, que no. Y eso, nos quedamos un poco en ese aspecto, un poco en fuera de juego. Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique, con Isabel Gómez, la alcaldesa, donde se le comunicamos lo que pasaba, y ella, pues, asumiendo quizá una responsabilidad que no le correspondía, porque sabemos que la adjudicación de los comedores corresponde a la Junta y no a los ayuntamientos, pues la verdad que ha hecho una gestión muy importante para conseguir convencer tanto a la empresa como a la delegación para poder tener la empresa que da servicio a los comedores de Ubrique, tanto a Reina Sofía como el Fernando Gavilán, para que también diera servicio en nuestro colegio. Y así, pues, gracias a esa labor, a esas gestiones que hizo Isabel, pues hemos conseguido que ayer, día 21 de octubre, por fin, pues, empezara a funcionar nuestro comedor escolar. Lo cierto es que, no vamos a entrar en todo lo que concierne, ¿no?, a las razones o el motivo del por qué no participa en la adjudicación, ¿no?, de ese concurso para el servicio del Ramón Crosa, la empresa que además ya trabaja aquí en nuestra localidad con el servicio del comedor del Reina y del Fernando Gavilán. Pero lo cierto es que ya sí que va desde ayer lunes mismo, ¿no?, trabajando, ¿no?, con el Ramón Crosa. Se trata de la empresa Mediterránea de Catering, que ofrece en línea frío pues lo que es el servicio de comedor, ¿no? Sí, esta empresa Mediterranean Catering, que es la que eso, gestiona los comedores del Fernando Gavilán y del Colegio Reina Sofía, pues es la que desde ayer pues lleva la gestión también de nuestro comedor. Es una empresa que se dedica a trabajar la línea fría. Esto quiere decir que ellos elaboran la comida, la enfrían y una vez enfría la envasan y la se refrigera y viene a los centros. Normalmente la traen comida hoy, ¿no? Hoy martes y para miércoles y jueves volverían a traer comida para jueves y viernes. Ellos montan todo lo que es los muebles, electrodomésticos que hacen falta en el comedor y ahí se calienta y se sirve en el momento. Claro, porque el ayuntamiento se ocupa de habilitar el espacio, de crear la obra, exactamente, crear la obra donde va a estar el comedor. La delegación aporta el material para lo que es el comedor en sí, pero luego todo... No, la empresa es la que pone el material. Pero la mesa, silla de los niños... Bueno, la mesa, eso lo pone sí, la Agencia Andaluza de Educación. Exacto. Y después ya, pues la propia empresa es la que se ocupa de su material, que es el que va a utilizar para servir la comida, ¿verdad? Exactamente, sí, todos los electrodomésticos... los hornos, la lavavajilla, eso ya lo se encarga la empresa que gestiona el comedor, la que lo tiene que poner. Bueno, pues vamos a con los detalles, no sé si te parece, José Carlos, cuéntame. Venga. Porque allí arrancaba, ¿cuántos usuarios de momento han iniciado el nuevo servicio de comedor escolar en Rosa? Sí, ayer comenzamos con 44 comensales, 44 niños y niñas del colegio, que al ser el primer día, sabe que hay familias que vienen a comer todos los días, otros que comen día suelto. En total teníamos en torno a 60 comensales y ayer contamos con 44. La verdad que el menú muy bien, lo probamos nosotros, probamos también el menú para saber qué es lo que comían los niños y cómo estaba. La verdad que muy bien, muy bueno. Comieron de primero lentejas y de segundo comieron tortilla francesa con ensalada y de postre fruta. Así que el menú la verdad que estaba rico, está muy bien, y eso es un muy equilibrado, que contiene pues de todos los nutrientes y que necesitan los niños, el aporte energético, y eso siempre dentro de lo que es una dieta equilibrada y sana para el alumnado. Bueno, ¿cuántas personas se ocupan de prestar servicio? Pues tenemos tres monitores y una persona que se encarga de lo que es la cocina. Responsable. Los monitores se encargan de atender al alumno, de servir los platos y ayudar a los niños más pequeños, sobre todo, para que coman. Y la persona de cocina es la que se encarga de preparar de calentar la comida, emplatar y recoger luego un poco lo que es la cocina y eso. El horario, bueno, esto está establecido según normativa, pero... Sí, normativa. Eso es de 2 a 4, es el horario de comedor, y las familias empiezan a venir a recoger a los niños a partir de las 3 de la tarde. Y hay que decir que el servicio de comedor pues no solo es para alimentar a los menores, sino que además también se presta atención a la parte educativa del comedor, ¿no? Por ejemplo, a la adquisición de hábitos sociales, hábitos higiénico-sanitarios, la correcta utilización de lo que es el menaje, ¿no? Del comedor y demás. Se les enseña a comer también, ¿no? Sí, bueno, se enseña, ayudamos a la familia a enseñar a comer. Enseñar a comer creemos que es una labor que debemos hacer nosotros en casa. Aquí date cuenta que tenemos, como te comenté antes, son tres monitores para 44 niños, donde la atención individualizada pues no es la que debería, ¿no? Por eso yo comenté a la familia en la reunión previa que hemos tenido, es que nosotros ayudamos a educar a los niños en el hábito de alimentario, pero que la labor grande, obviamente, está en casa. Nosotros como padres y madres somos los que tenemos esa obligación. El centro ayuda y complementa lo que se hace, el trabajo que se está haciendo en casa en este aspecto. Obviamente, intentamos corregir alguna postura, el niño que se sienta malamente a la hora de sentarse en la mesa para comer, coge malamente la cuchara, el tenedor, pero claro, no podemos estar 100% atentos a eso. Nosotros ayudamos a la familia, pero no tenemos esa responsabilidad, no recae en el personal del comedor, ¿vale? Eso es una responsabilidad que recae en la familia. Sin embargo, sí que, bueno, el personal del comedor está preparado, ¿no?, para resolver las posibles incidencias que se puedan presentar durante lo que es el periodo, ¿no?, en el que los niños permanecen en el comedor. En fin, todo esto está establecido también según normativa, ¿no?, todo lo que serían las atenciones que recibe el alumnado por parte de ese personal cualificado. Sí, la normativa te contempla una serie de normas, ¿no?, que deben de cumplir y de requisitos que debe también de tener la persona que se dedican a esa labor. Entre ellas está la que estoy comentando, ayudamos a educar en ese ámbito, ¿vale? Pero como todo el mundo sabe, la responsabilidad de educar a los niños recae en la familia. Los centros ayudamos y colaboramos con la familia. ¿Sí? Bueno, los menús que se sirven en el comedor, me ha dicho que habéis tenido oportunidad vosotros de probarlo, ¿no? Sí. Primero, a ver cómo estaban. Que no es que no fiarais, pero queríais probarlo. No, claro, el tema es que la familia se pregunta, oye, ¿y estaba bueno? Y tal. Ay, claro. Pues hay que responder en primera mano, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Con la experiencia propia, oye, que yo lo he probado, que está bueno, ¿no?, que te lo puedes comer. Exactamente, se puede, no, está muy, la verdad que es muy rico, ¿eh? Muy bien. Que es muy rico. Bueno, pues decía yo eso, ¿no?, que los menús que se sirven en los comedores escolares públicos siguen un poco las recomendaciones de los organismos responsables en materia de sanidad, ¿no?, y en cuanto a alimentación saludable. Y no sé si se publican en otros colegios, bueno, pues se publica el menú para que los padres comprueben lo que van a comer con ese calendario. Uh-huh. En vuestro caso imagino que también, ¿no?, se sigue el mismo proceso. Sí, nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, obviamente publicar tanto el menú como el valor energético y los productos que llevan cada menú. Uh-huh. Por día, eso lo publicamos en el tablón de anuncios. Pero además también hemos cogido los correos electrónicos de todas las familias que están en el comedor y lo que hacemos es, tal como nos llega a nosotros el menú, lo reenviamos por correo electrónico a todas las familias que hacemos de este servicio. Y así, pues instantáneamente le llegan y ellos tienen a su disposición en casa lo que los niños van a comer todos los días y cómo están elaboradas cada comida, qué productos tienen, qué valor energético, etcétera. Todo eso lo tienen ellos por correo electrónico, que se lo reenviamos, además de tenerlo publicado en nuestro tablón de anuncios, claro, del centro. Claro. Una duda con respecto a este centro educativo, porque en lo que es la puesta en marcha, la experiencia que tenemos, ¿no?, los dos colegios que ya tienen comedor escolar aquí en nuestra localidad, pero en el caso del Ramón Grossa ocurre una circunstancia peculiar, y es que además de este servicio tiene el servicio de transporte escolar, ¿no? Es uno de los centros educativos que cuenta con el transporte escolar. Tenemos ese horario de comedor de 2 a 4. Los menores, por ejemplo, que utilizaban el transporte escolar para a las 2 ir hasta sus casas, hasta sus hogares. ¿Qué ocurre aquí? ¿Ahí tienen los padres que ocuparse de recogerlos después del comedor, si están en el comedor? Sí, claro. Cuéntame. El horario del transporte escolar es a las 2. Eso es. Entonces, todo lo que sea posterior a ese horario, tienen que venir a los padres a recoger a los niños. Ah, vale. Sí, ellos informan a los monitores si el niño va a volver o no vuelve en el autobús. Uh-huh. Y si en caso de que no vuelvan, pues ya son los padres los que se encargan o están obligados a recoger a los niños en el comedor a partir de las 3 de la tarde. Claro. Uh-huh. Bueno, pues esa también es una circunstancia, ¿no?, que había que tenerla en cuenta, porque claro, se da el hecho de que en el Ramón Grossa hay muchos alumnos que utilizan ese transporte escolar, ¿no? Sí, pero quizás dentro de los niños que usan el servicio de comedor, el porcentaje mayor no usa transporte escolar. Claro, es lógico también, ¿no? Sí, vamos, no, es lógico, como tú estás comentando. Claro. Bueno, en principio, como me decías, 44 comensales son los que han dado uso en la jornada de ayer a lo que es el servicio de comedor que arrancaba en el Ramón Grossa, pero realmente hay 60 alumnos que tienen allí su espacio, su plaza, ¿no? Sí, está en torno a 60, sí. Lo que pasa, como estoy comentando, siempre tenemos familias que los padres trabajan horarios partidos o por turno, que a lo mejor le hacen falta o necesitan comer ciertos días, no todos los días de la semana. Entonces, con eso también se juega, aunque hay 60 usuarios, normalmente todos los días no van a coincidir estos 60. Claro. En torno a 50 lo que sí coincidirán. Jugamos ahí con, es una, dicen, 6, 7 o 8 niños que vendrán a comer días sueltos. No vendrán eso, 2 días a la semana, 3 días a la semana. Habrá semanas que no vengan y la semana siguiente vengan los días completos. Toda la semana entera, en función de los turnos de trabajo de la familia. Claro, claro. Pero recordemos que esto es un comedor de conciliación, donde se busca eso, solucionar los problemas que tienen las familias para poder conciliar tanto su trabajo como el cuidado de los niños. Habrá muchos que los viernes, por ejemplo, quizás sea el día, ¿no?, que menos demanda pueda tener el comedor, en fin, dependiendo. Sí, no te creas, porque también hay en Ubrique muchas fábricas que los viernes trabajan hasta las 3. Sí. Entonces, claro, esas familias donde las fábricas trabajan hasta las 3, realmente necesitan el comedor el viernes, de 2 a 3. También. ¿Me explico? Sí, claro. Realmente son pocas familias las que han puesto que los viernes no, no hacen uso del servicio. Y hay otras familias que han puesto que solo viernes los que sí van a hacer uso del servicio. Uh-huh. Es un poco aleatorio. No hay un día sin claro que tú digas, pues, este día es donde menos niños van a venir. No tenemos una cosa así estipulada. Sí, claro. Que recordemos que el precio diario es de 4,38 euros, esto también está establecido según normativa, y luego están las bonificaciones que ya se habrán tenido que salir, ¿no? El día 3 de octubre salieron las bonificaciones. Uh-huh. Y en el caso de, bueno, pues los comensales del Ramón Crosa, no sé si muchos habrán podido acoger esas bonificaciones o no, pero sí que de luego supone un alivio también, ¿no?, para la familia. Sí, la verdad que sí que es un respaldo bastante importante el de la bonificación. Aquí, pues claro, son tantos niños que tenemos de todo. Tenemos desde familias que están bonificadas al 0%, familias que están bonificadas al 100%. Y entre el 0 y el 100 pues, tenemos ahí una amalgama bastante grande también de bonificaciones. 18, 32, 40 y algo, 60, 70%. Yo, en líneas generales, casi todas las familias han salido bonificadas con un porcentaje. Creo que son en torno a 6 o 7 familias las que no han tenido ningún tipo de bonificación. La verdad que, como tú estás comentando, pues un alivio también para la familia, que encima eso que se le da el servicio, pues que el coste sea el menor posible. Y de tal manera, a pesar de ello, el precio diario, 4,38 euros, para lo que tú nos estás explicando, ¿no?, de que comen y demás, pues no es excesivamente elevado, ¿no? No, es un... A ver... Hombre, yo estas cosas... Valorar estas cosas es complicado, porque cada uno... Sí, un precio asequible, pero claro, siempre asequible en función de la economía de cada uno, exactamente, pero... De cada familia. No, pero sí, que en un principio no parece un precio excesivamente elevado de 4,38 por día. Teniendo en cuenta que comen primer plato, segundo plato, postre y el pan. Uh-huh. Tienen a tres monitores con ellos... donde se encargan de los niños. Una vez que terminan de comer, se van al patio a jugar con los niños y se encargan de estar con ellos entreteniéndolos hasta que vengan a recogerlos la familia. También algunos se quedaron haciendo las tareas de 3 a 4, ayudado también por uno de los monitores, para ayudar a estudiar, hacer las tareas y eso. Es decir, que no solamente es el servicio de comedor, también la atención que se le está dando a ese niño o esa niña hasta que venga la familia a recogerlo. Claro, si lo miramos todo, claro, 4,38, pues sí, parece que no es un precio demasiado excesivo. Pero claro, eso también depende de los ingresos que tenga la familia para saber si es excesivo o no. Claro, no se puede valorar así tan alegremente, pero sí que a priori, bueno, pues uno puede pensar que no es excesivamente elevado. Además porque está destinado a lo que está destinado, ¿no? Pero además, bueno, hay que tener en cuenta que el Ramón Crosa, por ejemplo, como tiene su aula matinal, los alumnos pueden llegar perfectamente a las 7, creo que es, 7 de la mañana, ¿no? 7:30. 7:30 de la mañana y pues volver a casa a las 4 de la tarde, ¿no? Porque tienen todo... Sí, sí. Ahora mismo tenemos... tal como estamos estructurados, y desde las 7:30 hasta las 4 puede permanecer el niño en el colegio por las circunstancias esa de necesidad de la familia. También comentarte que ya posiblemente a partir del mes que viene pues empecemos también con las actividades de plan de acompañamiento, actividades extraescolares de escuelas deportivas, que esto va a incrementar también las ofertas que el centro ofrece a la familia para eso, para poder ayudarlo a... cuando la familia no se puede ocupar del niño por el tipo de trabajo y eso, que será de 4 a 6 las actividades de acompañamiento y escuelas deportivas. ¿Estas por dónde llegan? Porque no son a través de la delegación, ¿no? Estas son programas de la delegación. Tanto el plan de acompañamiento como las escuelas deportivas son dos programas que establece la Junta de la Consejería de Educación, donde los centros que no tengan plan dentro del plan dentro del plan de apertura, se contempla lo que es aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. Entonces, los centros que no tenemos las actividades extraescolares, tiramos de este tipo de actividades como acompañamiento y escuelas deportivas para eso, para que nuestro alumnado pues pueda realizar actividades extraescolares después de eso, después del colegio, en horario de 4 a 6. Las actividades extraescolares que tienen prácticamente ese horario, ¿no? De 4 a 6. Sí, de 4 a 6, de lunes a jueves. Y bueno, pues en este caso, en el Ramón Crosa, sería escuelas deportivas y plan de acompañamiento. Plan de acompañamiento son las que normalmente hacemos todos los años. y ya ayer salieron las nuevas instrucciones para poder solicitar estos dos programas para aproximar a este curso en el que estamos, y en ello estamos ya rellenando las solicitudes para reclamarlas, o sea, para pedirlas, solicitarlas, y poder empezar lo antes posible con estos dos programas. Sí que salen tarde, ¿no? Porque el curso ya lleva, bueno, sí, prácticamente el primer trimestre está avanzado, ¿no? Sí, nosotros que no dentro de... Mira, el programa de acompañamiento, por ejemplo, es un programa que se dedica a ayudar al alumnado que no va del todo bien, ¿no?, en lo que es en el colegio, en los estudios. Son como clases particulares, ¿no?, para hablar así en claro. Son totalmente gratuitas para el alumnado. ¿Qué pasa? Que normalmente salen a mediados de noviembre, principios de diciembre. Ah, vale. Cuando ya ha empezado el curso para saber quién lo necesita. Claro, el curso ya está empezado, la familia ya tiene a los niños apuntados a otro tipo de actividades, y luego nos vemos con la tesitura de que tenemos el programa concedido, necesitamos 10 niños para abrir los grupos, y nos encontramos que no tenemos niños a una actividad gratuita, y que la verdad da muy buenos resultados en el alumnado que se apunta a ella. Porque existe una coordinación entre los monitores que participan con el alumnado con el profesorado de aquí del colegio. Nos coordinamos entre nosotros para que los monitores estos pues trabajen con los niños aquellos contenidos que están trabajando dentro de clase. Claro. Bueno, pues esto se ha solicitado y a la espera de resolución para que se pueda poner en marcha, a los padres ya se le dará aviso, ¿verdad? Sí, ya cuando en el momento que ya nos comuniquen que las dos solicitudes están aprobadas, pues ya empezamos a lanzar las inscripciones a las familias para poder montar los grupos e iniciar la actividad lo antes posible. En fin, que pueda haber padres que, como decía antes, lleven los niños a las 7:30 de la mañana al aula matinal y vaya encadenando servicios, y bueno, lo recoja a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, pues no es lo normal. Tampoco debería de ser lo que sea. No es lo normal. Aquí creo que hay poco, vamos, no conozco casos así, pues normalmente niños que están a aula matinal no están en comedor, si están en comedor a las 3 ya han venido a recogerlo, tres y poco ya han venido a recogerlo, y luego no creo que se queden a las actividades. Pero vamos, que sí es una oferta que hace el centro para aquellas familias que lo necesiten. O sea, que hoy el día el ritmo de vida que nos exige esta sociedad, pues desgraciadamente hace eso, que necesitamos mucho tiempo para el trabajo, y tenemos problemas muchas veces para poder conciliar el cuidado de nuestros niños con nuestra profesión. Claro. Y es una salida que prestamos de aquí, de los centros públicos. Bueno, satisfacción, José Carlos, imagino, ¿no?, por la puesta en marcha en la jornada de ayer del comedor escolar. ¿Cómo lo valoras tú en este primer arranque de lo que es el servicio? Sí, muy positivo, la verdad que contento tanto por la respuesta del alumnado, por el trabajo que hicieron ayer el monitor que tenemos en la cocina, en el comedor, y la verdad que bien, el menú, como te comenté antes, bien, rico, los niños la verdad que comieron bastante bien, se portaron muy bien también, y contento en todos los aspectos, tanto por parte de la empresa, Mediterránea Catering, que su coordinadora Viviana, que estuvo ayudando también en el comedor ayer para iniciar el servicio, para que los monitores pues tuvieron una referencia, ¿no?, a la hora de realizar el servicio del comedor, y pues los niños pues genial, se portaron todos muy bien, comieron bien, y en general pues una evaluación bastante positiva, bastante buena. Oye, ¿qué van a comer hoy? Pues mira, hoy tenemos de primero crema de calabacín, y de segundo tallarines con salsa boloñesa. Vaya, me voy a apuntar. Aunque si quieres estás invitada. Estupendo, bueno, pues un menú muy rico, ¿no?, el que se ha preparado también para hoy. Sí, hoy, la verdad que hoy creo que va a gustar mucho. Bueno, José Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender en la mañana de Radio Brique, y bueno, no sé si quieres añadir algo más antes de marcharnos. Nada, pues eso, como comenté al principio, pues agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que el comedor del Ramón Crosa pues haya iniciado su andadura en estos días, tanto a todos los trabajadores del ayuntamiento que han hecho un esfuerzo, la verdad, que bastante grande y fuerte este verano para que las obras estuvieran finalizadas, y sobre todo también agradecer públicamente, como he comentado antes, a Isabel Gómez, la alcaldesa, por esa iniciativa y ese esfuerzo que ha hecho para convencer a la empresa para que llevara nuestro comedor también hacia adelante. Pues con todos esos agradecimientos nos quedamos aquí. José Carlos Delgado, director del Colegio Ramón Crosa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por este interés. Buenos días. Buenos días.